Esta mañana para centrarnos, como cada día, en ese espacio que hemos denominado por su capacidad. Conocemos una historia nueva cada día. La de hoy llega de la mano de Antonio Jiménez, por supuesto vendedor de la OID, al cual ya damos los buenos días. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días. A ver, cuéntame, ¿cómo llegaste a la organización impulsora de discapacitados? Bueno, pues buscando trabajo. Estuve bastante años con problemas a causa de un accidente que tuve y con secuelas y bueno, así mucho tiempo de baja, sin poder trabajar, con las pagas que dan apenas no llegan para nada y entonces digo, bueno, hay que buscar otra cosa. Claro, para salir adelante. Sí, y así fue de la manera que estuve muchos años a base de operaciones y todo, hasta que me dieron una absoluta. Que me quedó una paga que no se puede vivir con esto. Sí. He tenido suerte que me he quedado bastante bien al cabo de los años, pero bueno, mi vida ha sido un poco un carvario, porque he tenido que trabajar estando malo, sin poder y de bajas, vale. Y en fin, así, todo eso. Oye, ¿y cuánto tiempo hace que entraste en la OID? Bueno, en la OID va a ser un año o así, pero ya había estado trabajando en otras empresas de discapacitados también. Ya. Pues yo me apunté con la 11, pero como la 11 me llamaron a los 2 años y yo ya como estaba con los discapacitados ya no me quise cambiar. Yo ya digo, ya sigo donde estoy. O sea, que ya estabas en la OID cuando te llamó la 11. No, estaba en otra, era en otra empresa de discapacitados. Pero bueno, ahora celebro haberme cambiado a la OID, ¿sabes? Estoy bastante contento, aunque es muy difícil las ventas, pero como es para buena causa y en fin. Uh-huh. Algo se va ganando y bueno, casi que hay que luchar mucho, pero estoy muy contento de estar aquí en la OID y desde aquí animo a la gente para que compre el cupón porque también hay muy buenos premios. Exactamente. Has dicho que tienes la absoluta. Tengo un 35% de discapacidad me dieron, pero bueno, en lo que yo trabajaba, en la que era lo que sabía, era camarero, que me vine aquí a Mallorca para trabajar de camarero. Con mi edad, bueno, en aquello entonces casi éramos todos niños. Yo tenía 13 o 14 años, no había terminado ni los estudios. ¿Dónde vivías tú, Antonio? Yo soy nacido en Granada, pero me vine aquí en el año 78. A raíz de este accidente, pues claro, como era joven y todo eso, yo pensaba que me iba a quedar bien, pero nada, no. Al cabo de los años me fueron saliendo las cosas y ya te digo, muchos años trabajando sin poder. Y bueno, estaban unos meses y tenía que darme de baja y así pues claro, iba acumulando unos currículos y todo esto mal, porque siempre de baja y siempre, y me quedó una paga que bueno... Vergonzosa. Vergonzosa, sí. Uh-huh. Y gracias pues a estas organizaciones, pues mira, vamos por lo menos pagando las cosas y sobreviviendo, pero vaya que es una pena porque debería de el gobierno apoyar o quien sea de dar más salida porque vemos muchos trabajadores, mucha gente y que hacemos un bien social porque hay mucha gente que le toca y también es afortunada y bueno, pues eso que animo para que juegue la gente y, y a ver que sea optimista y bueno, que miren también las empresas que no son tan conocidas porque esta no es tan conocida, pero ya te digo, yo siempre estoy haciendo la jornada completa que las hago, pero bueno, las ventas son muy muy pequeñas por esto mismo, porque si no hay casi publicidad, mucha gente no la conoce. Uh-huh. Sí, le añades que estamos en crisis, pues también. Sí, los premios, y toca muchas veces, y ya Exacto. ves, es un euro lo que pone. Sí. Esto, que la gente debería de ser más consciente de esas loterías, de saberlo, vaya, de saber. Es que no tienen información mucha gente. Y si tienen alguna información, introducen malas críticas también mucha gente, ¿sabes? Exacto. De otros sitios, vaya, de la OCE en concreto también. ¿Pero qué valoras realmente de la organización? Bueno, pues la lucha que tiene y les animo para que siga y que... Y eso, yo creo que sí, que va a ser más y vamos a subir para arriba, vamos a ir a más. Pero sobre todo lo que valoro, pues bueno, es que también, pues gente como yo, pues estamos ganando... ¿Un céntimo? Algunos céntimos más, para poder pagar cosas, porque no ganamos por otra cosa, solo para poder pagar. Y cuéntame, ¿qué es lo que haces tú para poder sacar esos céntimos día tras día? A ver, ¿cómo es tu vida? Antonio. Bueno, yo te he contado que aparte de todo lo que he tenido, me he quedado bastante bien. Y yo vivo bastante bien, porque me lo tomo como un hobby, ¿sabes? Bueno, estoy paseando y más o menos pues hago una jornada de 7 u 8 horas, estoy todos los días por la calle, por un sitio y por otro, ofreciendo cupones, y la gente que me pregunta, pues dándole explicaciones más o menos por lo que es la empresa y todo esto. Pero claro, la gente es difícil, aunque alguna gente cree más en lo malo, ¿no? Cree más, lo mío es así cada día. Lo hago gustoso, ¿no? Lo hago gustoso y digo, bueno, y nada, hay que tener mucha paciencia en estas cosas, porque todo esto va muy despacio. ¿Y tú tienes el mismo hábito todos los días? Es decir, ¿coges siempre el mismo recorrido? ¿Tienes tu sitio? O sí, dices, bueno, sí. Yo es que te digo, hace muchos años que vengo, ya conozco gente, y bueno, como por donde me muevo, no es solo la gente que... También hay mucha más gente que no conozco, pero bueno, sí, yo más o menos siempre estoy por los mismos sitios. Ya, ¿y tienes clientes fijos, Antonio? Sí, tengo algunos, poquito, pero bueno, algunos tengo. Es cada día, ¿no? Ya los conozco, ya son amigos, no son clientes, ya son amigos y amigas, ya que vas de un día y otro, claro. Muy bien. ¿Has tenido la suerte de repartir ya algún premio, Antonio? Pues no, no he dado ningún premio gordo todavía. Nada, pequeñitos sí. Pequeñitos sí que salen, pero gordos cuánto? No, a ver. Bueno, por los 50 euros o el euro o así, los reintegros. Me ha fallado las 4 cifras por un número muchas veces. Y en tu vida personal, cuéntame, ¿quién es ese premio tan especial que siempre está ahí a tu lado, o esos premios que tienes ahí a tu lado que siempre te están apoyando? Pues la gente que conoces diario, la gente que está contigo, la gente que vivimos todos los días, que nos vemos y así, bueno. Yo casi me animo solo, ¿eh? Sí. Yo casi me... Hombre, ve a la gente, te alegra ver a la gente todos los días, pues ya te digo, son amigos, ya no son clientes, sí. Pero bueno, hay gente así familiar y eso no. Y deseando que la gente pues conozca esta organización, que vea que somos los mejores, que no hay ninguna empresa que a un euro pague las 3 cifras 50 euros. Que bueno, que yo solamente me cambié porque por los premios, porque aquí los premios son bastante más grandes en esta organización. Todo el mundo me decía que tocaba muy poco, que tocaba muy poco dinero, y por eso me cambié a esta. Bueno, yo también conozco vendedores de aquí, de aquí, de la OID, conozco, hay un hombre por ti, yo me, ya se jubiló, pero había vendido 2 veces el gordo, me dijo, en Vinisalén, aquí en Mallorca. Pero no, las noticias no salen, ¿no? Se queda, o sea, como que la gente no lo creyera, ¿sabes? Ya. ¿Sabes? Sí. Cuando toca algo el otro día, así como que la gente no... Dices que le ha tocado a alguien y es muy... Sí, por eso que te digo, que parece que fuera mentira, ¿sabes? Ya, o sea que tú dices que habría que hacer, pues, más hincapié en que esos premios salieran... A la luz, claro. Para que todo el mundo sepa que realmente la OID, bueno, pues claro, reparte premios. Claro que reparte premios y que tiene muchos trabajadores y que estamos luchando todos los días por un bien social, que nosotros ganamos un beneficio también, claro. pero bueno, que nos ayudamos mutuamente, porque también el que compra por un euro y le toca 500 euros, pues muy bien. Hay mucha gente que le ha tocado 500 euros aquí en Mallorca, y 50 euros salen todas las semanas, yo u otro vendedor lo vendemos. Bueno, yo no he tenido la suerte de dar muchos premios todavía, a ver si ahora a partir de aquí doy más, pero eso, que se anime la gente a comprar, que ponen a un euro solo, y si ganas 500 euros, oye, no te saca de nada, pero te vienen muy bien 500 euros. Antonio, yo tengo otro premio muy especial para ti, eso sí, en forma de canción. Por acompañarnos durante estos minutos, te voy a poner una canción, y para eso necesito que me digas qué cantante, qué grupo, qué estilo de música te gusta, Antonio. Bueno, la esta que está acá, ha salido ahora mucho, la Shakira, la loba esa también. Shakira, ¿no? Sí, loba. Bueno, pues... Sí, está, no conoce todos los hombres, creo, ¿no? Sí. Bueno, pues yo te voy a poner esa canción de Shakira, loba, pero me gustaría que se la dedicases a alguien. La dedico a Katy, a ver si me está escuchando. ¿Quién es Katy? No sé, bueno, es una amiga. Muy especial, ¿verdad? Sí, bueno, todas las amigas son especiales. Todas las amigas son especiales. Todas las amigas que tengo, la gente, son especiales todas. Muy bien, pues entonces le dedicas esta canción a Katy y a alguien más. A Laura también, que es que hace mucho tiempo que no la veo. Si me escucha, pues me gustaría verla y hablar con ella, que hace mucho tiempo que no la veo, y a ver cómo le va. Antonio, pues nosotros también te la vamos a dedicar a ti y te damos las gracias por compartir tu historia con nosotros a través de la radio, a través de Hoy de Radio, y te deseamos muchísima suerte, te damos mucho ánimo para que continúes vendiendo el Euroboleto de la OID, y también espero que des pronto un premio más grande, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Gracias, Antonio, hasta luego. Despertar en OID Radio.